11:50. La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, un poco peor, pero dentro de la mejoría, ¿sabe? ¿Y no fue a ver al médico que yo le recomendé? Sí, por cierto, que cuando le dije que usted me recomendaba, me obligó a que le pagara la consulta por adelantado. ¿Ah, sí? Venga acá, doctor, ¿y cuánto le cobró? 20 pesos. ¿20 pesos? Uh-huh. El médico más sinvergüenza. ¿Te parece mucho que me cobrara 20 pesos? No, lo que me parece poco es la comisión que me dio por mandarlo a usted. Ah, no me diga, ¿y qué comisión le dio? Hombre, 1 peso nada más. Hombre, no se disguste por eso, secretario. ¿Pero qué voy a hacer yo con 1 peso, señor juez? Por ejemplo, puede usted pagar la multa que le voy a poner por especular con la salud del Poder Judicial. Por cierto, que ese amigo suyo me mandó a hacer media radiografía del duodeno. ¿Media radiografía nada más? Sí, porque me dijo que no le interesa todo el duodeno, lo que le interesa es el dúo nada más. ¿Y eso, señor juez? ¿Qué es lo que quiere averiguar? Si el dúo canta bien para presentarlo en un show que le va a dar a los enfermos del hospital donde trabaja. Ah, bueno, doctor. Pero yo creo que para eso no hay que hacerle una radiografía. ¿Y qué hay que hacerme entonces? Un arreglo musical. ¿Y cómo me van a hacer un arreglo musical en el duodeno, compadre? Mire, póngase 1 peso de multa por hablar idioteces. ¿Cómo me van a hacer un arreglo musical? Pero óigame, doctor, por Dios. Dígame qué caso tenemos para hoy. Un caso de estafa. ¿Quién es el estafado? Un perito agrónomo, señor juez. Pues llámelo complicado en esa peritonitis. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! A ver, ¿quién de ustedes es el perito? Servidor de usted, doctor. No me diga que tú eres ese, chico. Sí, señor. ¿Qué? ¿Le extraña eso? Hombre, claro que me extraña. Primera vez en mi vida que veo un perrito que hable en español en lugar de ladrar, chico. Oiga usted, palitroque con anemia. ¿A un español como yo? Déjemelo a mí, no. Rudecindo. No. Escúcheme, Tres Patines. Acá el señor no es un perrito, sino un perito. O sea, que es experto en algo. No me diga, ¿a qué experto en algo no le dicen petiso? No, señor. Petiso le dicen en la Argentina al hombre de poca estatura, Tres Patines. ¿Qué va, chico? A eso sí que no. Tú tienes que saber que yo estuve en Buenos Aires y sé muy bien que a los enanos le dicen poetizo allí. Nada de eso. En primer lugar, la palabra poetizo no existe en castellano. ¿Ah, no? No, señor. La palabra que existe es poetisa. O sea, mujer que hace versos. ¿Pero tú te crees que yo no sé lo que es poetisa? ¿Qué cosa es poetisa? Vamos a ver. Poetisas son las cosas que son de uno, pero que no son de uno. Por ejemplo, el pelo de un calvo o la dentadura de quien se la lleva... ¿Eh? No. Eso no es poetisa, sino postiza. ¿Y cómo se llama entonces las cosas muy espesas? Las cosas muy espesas se llaman pastosas. ¿Qué me cuenta? ¿Pastosas no son las mujeres que pastosean vacas? Esas no son pastosas, sino pastoras. Chico, tú tienes que aprender mucha geografía todavía, la verdad. Parece hasta mentira que no sepa que pastoras son las comadronas. No, señor. Las comadronas son parteras. ¿Ah, sí? Secretario, dígame. Póngale a Tres Patines 1 peso de multa por cada niño que haya nacido hoy en maternidad. Bueno. Y basta ya de cretinadas, Tres Patines. Vamos a ver de qué acusa usted a Tres Patines, Rudecindo. ¿Cómo tú sabes que yo soy el acusado si nadie te lo ha dicho todavía? Es chico, que ahora estoy dando clases de magia, prestidigitación y transmisión de pensamiento. Ah, sí, entonces choca las 5, colega. ¿Cómo colega? ¿Usted también es mago y prestidigitador? Muchacho, en eso, óyeme, no hay quien me pueda enseñar nada a mí, chico. En eso no hay quien le pueda enseñar nada a usted. Sí. ¿Está seguro? Oh, tú sabes que mi tío Eufemio fue un mago muy famoso. ¡No me diga! ¿Por qué se queda callado? No me dice que no te diga. En este caso, Tres Patines, cuando yo digo no me diga, significa que estoy asombrado. Ah, pues sí. Continúe. Sí, el tío mío es Eufemio. ¿Eh? Oye, era una pantera en eso de la magia. Él inventó un arto de desaparición de prenda. ¿Arto? De ¿qué arto? Arto. Acto. Sí. De prenda, que era maravilloso, chico. ¡No me digas! Sí. Ah, te asombraste otra vez, ¿no? Sí, prosiga. ¿Cómo era ese acto? Ah, era muy arriesgado. ¿Te volviste a asombrar o tú estás botezando? No, le digo que no se dice arriesgado, sino arriesgado. Ah, Eso mismo, sí. Era un acto muy arriesgado. Figúrate tú, que no lo podía hacer nada más que una sola vez en cada pueblo. ¿De veras? ¿Y en qué consistía ese acto? Bueno, pues mi tío se paraba en el escenario. Sí. Y le pedía al público toda la prenda y el dinero que tuviera. Ah. Entonces se metía dentro de una caja grande y le ponían 7 candados a la tapa, chico. Claro, y la caja tenía una tapa falsa por detrás, ¿verdad? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú lo viste trabajar? No, pero me lo figuro. Entonces su tío salía de la caja por la tapa falsa, ¿no es cierto? Sí, tú viste trabajar a mi tío. No, hombre. Dime la verdad, chico. Mi palabra de honor que no. Después su tío aparecía en otro lugar del escenario, ¿no es así? No, fallaste ahí. ¿Y dónde aparecía entonces? No aparecía en ningún lado. Salía del teatro, se montaba en la primera guagua que pasaba y se iba. Por eso te dije que eso no lo podía hacer nada más que una vez en cada pueblo. ¿Y nunca le hicieron nada por eso? ¿Cómo no? ¿No te dije que en el harto ese era muy arriesgado? Figúrate tú que un día la guagua no le paró y entonces, en lugar de él desaparecer la prenda del público, fue el público el que lo desapareció a él. ¿Ah, sí? Sí, no. El velorio no duró más que 5 minutos. Porque para que lo que encontramos de su cadáver no valía la pena pasar una mala noche. ¿Tú qué barbaridad, qué falta de respeto esta, eh? Óigame, señora, figúrese usted que, óyeme, en su panteón pusimos un epifanio. ¿Cómo un epifanio? Sí, chico. Epitafio. Un epitafio que decía: yace en esta tumba fría lo que quedó de un gran mago. Los 3 dientes que tenía, un pedazo de esófago y el hueso de la alegría. Oigan eso, ¿qué clase de familia se gasta el señor este? Bueno, señora, cuando se hable de familia, cállese, que le conviene. ¿Y por qué me conviene a mí? Porque en el cementerio de su pueblo hay algunos epitafios de eso, de su familia, que la perjudican. Está usted muy equivocado, mi familia es muy decente. ¿Decente? ¿Y qué me dice de su tío Pepe? ¿Eh? Aquel que le decían Cornúa. ¿Cornúa? ¿Cómo no sería el niño, óyeme, que en su tumba pusieron: aquí yace Pepe Labra, conocido por Cornúa, junto a su pata de cabra y al lado de su ganzúa? Esto es una calumnia, hombre. ¿Y del hermano suyo? ¿Quién? Vamos. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? Pantaleón. Pantaleón, oiga, atrevido, aguante, que mi hermano Pantaleón era muy digno. Sí, ya lo creo. Por eso en su tumba dice: robó tanto Pantaleón que, cansado de robar, se dedicó a descansar. Pero como buen ladrón, el pobre, por no variar, antes se robó el panteón en que vino a descansar. Eso no es cierto. Y tampoco es cierto lo de su primo José Dolores. Escuche lo que dice en el panteón de él. Dice: yace aquí José Dolores, un tremendo borrachón. Le hicieron este panteón rindiéndole sus honores los que le vendían licores en el barrio de Colón. Se ruega no pongan flores, sino botellas de ron. Óigame lo que le voy a decir, descarado. Si sigue usted insultando a mi familia, la que le va a poner un epitafio a usted soy yo. Y sí, sabe, final de los fines en esta tumba pequeña, el cadáver hecho leña del infeliz Tres Patines. Y en esta otra tumba fría, que es larga y ancha sin mengua, como en esta no cabía de larga que la tenía, le enterraron a su lengua. Que se ensuelva en el que se lo escribió, porque usted no sabe hacer beso. Ya, ya. Está bueno ya, Tres Patines. No, pero viejo, es que, óyeme. ¿Qué cosa? Que usted no quiere llegar a la tumba fría, nadie. No, me quiero, óyeme. No queda molestado que tiene la lengua larga, dice. La lengua larga. Lengua larga no, yo soy cívico, yo todo lo que tengo que decirle a usted se lo he dicho en su propia cara. Ah, bueno, pero y a cualquiera, usted y a cualquiera. Es un versito que yo le saqué. Ah, bueno. Bueno, pero es que él dice que ese versito, no, usted no fue, usted lo sacó. Sí, señor. Ah, es suyo. Señor, si yo soy media poetisa también. No me diga que usted es poetisa. Yo le canto cada rato a la luna y todo. ¿Me da, Rubén? No, es recitadora también. Ahí tiene una poetisa. Pues sí, ¿qué le parece? Poetisa. Yo he hecho el tenorio. Esto me recuerda al tenorio. Yo he hecho el tenorio. ¿Usted ha hecho el tenorio? ¿Qué hizo el tenorio? La doña Inés. Ah, la doña Inés. Yo creía que era el tenorio. No, no, don Juan Tenorio. Óigame. ¿Cómo va a ser don Juan Tenorio? Ella dice que lo ha hecho. ¿Ha yo hecho he hecho el tenorio? El tenorio, se dice así. ¿Usted ha trabajado en la obra Juan Tenorio? No. Cuando uno hace una obra, dice: yo he hecho Los Gavilanes, yo he hecho Rosa la China, yo he hecho, no. Quiere decir que yo he trabajado. Bueno. He hecho la doña Inés. ¿Usted hizo? Pues hice la Brígida. Ah, la Brígida, la doña Ana de Pantoja, yo he hecho de todo. Todo, ya soy una lumbrera trabajando. Yo he recitado, en el teatro yo he recitado. ¿Usted ha recitado? Yo he recitado una poesía. Sí. Que una noche, en una función, un gran homenaje que había, la repetí 11 veces. Oh, la misma poesía. La misma poesía. Entonces usted recita bien. No es que recite bien. No crea que era porque me aplaudían. No, ¿y por qué era? Porque me equivocaba de la letra, la volví a empezar de nuevo. Bueno, basta ya, que este es un juzgado serio, señores. Bueno, oiga, un momento, señor juez, tampoco así, ¿no? ¿Qué le pasa, Rudecindo? Que aquí todo el mundo ha disparado su epitafio, ¿no? Yo tengo derecho a poner el mío también, de acuerdo con el inciso 19 del capítulo 850 del reglamento de la sección de entierros, velorios y similares del muy ilustre Centro Gallego de La Habana. Hombre, y es verdad. Muchísimas Me parece una discriminación que todo el mundo haya despachado epitafios a su antojo y que usted no haya dicho ninguno. De manera que puede usted epitafiar, Rudecindo. Muchas gracias, doctor. La verdad, y dicho sea, sin ánimo de ofenderlo, como yo sé que usted está bastante mal de salud, porque gracias a Dios, pues se me ha ocurrido un epitafio para ponerlo en su tumba. ¿En la mía? Sí, señor, dice así. Vaya. En esa tumba que ahí ves, en forma de gran tabaco, sí, yace el cadáver de un juez. Era tan largo y tan flaco que aquí reposan los pies y el cráneo allá en taco-taco. Ah, es suyo, usted lo sacó. De la cabeza. De la cabeza. Sí. Nadie se lo dictó. Vaya, hombre, bueno. Y como yo no soy manco ni nada de eso, escuche este epitafio. En esta tumba que ahí ve más bien estrecha que chata y con forma de alpargata, Rudecindo, yace usted después de estirar la pata, perdón, de estirar el pie. Pero como que resulta que hay una disposición referente a lo que abulta, el susodicho panteón pague por su inhumación 40 pesos de multa. Pero oiga, doctor, óigame, eso ya... No hay pero que valga. A ver, ¿qué pasó? ¿De qué acusa usted a Tres Patines? Bueno, doctor, la verdad es que la que acusa, lo que se llama verdaderamente acusar, bajo un punto de vista, es acá mi esposa. Ah, yo creía que San Antonio no era milagroso. ¿Por qué dice esa irreverencia, Tres Patines? No, chico, porque Nananina le ponía a verla por carretones. Aunque yo creo que para conseguir que el español este se casara con ella no le puso una vela. Ah, sí, ¿qué fue lo que le puse? Un trabuco de medio tiene está que bueno, decir. ¿Eh? Está bueno ya. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué usted ofende así? ¿Por qué usted se mete con la gente así? Bueno, diríjete de aquella gente, no, chico. No. Habla con aquella gente. ¿Con qué gente? A mí no me gusta oírme que... Con esos otros son también de juicio. Entonces te dirige siempre a mí. ¿Por qué? Porque el acusado aquí es usted. Y no diciendo nada. ¿Usted me entiende? Es usted. Y como es usted, pues sobre usted tengo que decir las cosas que voy a decir. Bueno, habla tú. Habla tú, no. ¿Qué es eso? ¿Qué atrevimiento es ese? De manera, señora, que usted es la que acusa, ¿no es eso? Sí, señor, mi esposo y yo acusamos a este señor de estafa. Ah, ¿ve? ¿Ve? ¿Usted lo oye? ¿No oye lo que están diciendo? ¿Cómo no lo voy a estar oyendo? ¿En qué consistió la estafa? Verá usted, resulta ser que yo tenía ahorrado un dinerito y quería comprar un terrenito para fabricar mi casa. Ajá. Entonces un día vino a verme este señor y me dijo que él era presidente de una compañía que vendía terreno. No me diga. ¿Y desde cuándo usted es presidente de esa compañía, Tres Patines? Oh, hace muchísimo tiempo, chico. ¿Quién es el tesorero? El tesorero de la compañía, nombrado por una asamblea grandísima, ¿sí?, en la que concurría yo solo. Soy yo. ¿Y el secretario? Bueno, yo también, chico. ¿Pero cómo es eso? ¿Usted ocupa todos los cargos en esa compañía? Sí, es que ahora no se puede confiar en nadie, chico. Es verdad, pero usted no tiene parientes y amigos de confianza. Sí, cómo no. Tengo muchos parientes y amigos de absoluta confianza, pero no podía colocarlo en mi compañía. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que ahora todos están pasando una vacación en El Príncipe, ¿oíste? Prosiga, señora. ¿Qué pasó cuando llegó Tres Patines? Dígame, ¿le propuso algunos terrenos que sí, tenía señor en venta? Sí, claro, bueno, que me lo propuso. Ajá, y usted, Rudecindo, compró, usted es fanático de algo, Rudecindo. Bueno, yo le voy a decir, yo aquí mi esposa y yo, sí, comprende, que sabía que yo verdaderamente soy un fanático de la pesca y también lo son del bolo en pie. Me lo imagino. Le dije que si tenía algún terreno cerca de un lago o de una laguna, ajá, y este señor le dijo que sí. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, yo le propuse un terrenito que hay en la laguna de la Arihuanabo, chico. Y figúrese usted, doctor, yo me puse de lo más contento, ¿no? Pues ese es mi sueño dorado, pescar truchas en una laguna. Comprendo, comprendo. ¿Pero en qué consiste la estafa de que lo hicieron víctima, señor? Pero usted, yo le pregunté a este señor que si el terreno que me vendía estaba cerca de la laguna y me dijo que sí. Y es verdad que estaba cerquita, señora. Además, si ese terreno no le gustaba, yo le podía vender otro, que estaba a 3 minutos de La Habana, chico. ¿3 minutos en guagua? No, en avión. Ah, vamos, se trata de un reparto que tiene aeropuerto, ¿no es eso? No, aeropuerto no tiene todavía. ¿Cómo dice usted que está a 3 minutos en avión? Porque el avión pasa por ahí, lo único que tú tienes que hacer es tirarte en paracaídas cuando esté arriba del reparto. ¿Usted lo quiere más descarado, señor? Bueno, bueno, ¿y qué pasó con el terreno ese de la laguna del Arihuanabo? Nada, que esta señora me dijo que ella quería un terreno lo más cerca posible de la laguna para que su marido pescara trucha con facilidad. Y eso mismo fue lo que yo le vendí, chico. Sí, Sí, yo le pagué adelantado y cuando fui a ver el terreno, este estafador me dijo que la parcela que me correspondía a mí estaba debajo del agua. ¿Sí, qué? ¿Lo quería más cerca de la laguna todavía? Ahora lo único que tiene que hacer es comprarte un submarino y vivir debajo del agua. Así Rudecindo no tiene más que sacar la mano para coger la trucha. ¿Me puedo ir ya? No, señor. Secretario, tome nota. ¡Venga la sentencia! Está visto y comprobado de modo absoluto y pleno que al vender ese terreno a Nananina estafado. Y como su felonía ya me cansan con exceso, pague una multa de un peso y cumpla 14 días. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!